hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos en este segundo bloque del Enredando las Mañanas de Verano, ¿sí? Para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos intentando una comunicación telefónica que se complejizó la cosa. Así es, así es. ¿Puede ser, quizás? ¿A mí se me escucha? Yo no tengo... Sí, yo tampoco, pero sí creo que se te escucha. Hola, hola. Sí, así que... Hola, ¿qué tal? Estamos al aire ya. Hola, sí, te escucho perfecto. Ah, acá está, acá está. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Mirá, te estábamos... Sí, te escucho, bárbaro. Primero, presentarte, saber quién sos. Sos parte del grupo Basta de Asesinatos Laborales, ¿no es así? Sí, exactamente. Mi nombre es Francisco Estrella Gutiérrez, soy trabajador judicial y ahí es donde soy delegado y congresal nacional del sindicato, por la oposición, e integro también el grupo Basta, el espacio Basta de Asesinatos Laborales, donde también formo parte del colectivo de cine audiovisual Silbando Bembas. Otro de los espacios que integra también este espacio Basta de Asesinatos Laborales. Ahí está, Silbando Bembas. Mirá, te llamamos así de sorpresa, estuvimos comunicándonos con Ariel y otros dos o tres teléfonos más, pero bueno, son laburantes y están laburando, me imagino que vos también. Así sí, que... de hecho salí de la oficina para atenderte, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Te agradecemos un montón. No queríamos dejar pasar la oportunidad para que nos comentes un poco de qué se trata este segundo informe de los asesinatos laborales que van a presentar mañana. Mira, te comento, el espacio Basta de Asesinatos Laborales surge ya hace más de 3 años, en septiembre de 2016, en particular el 9 de septiembre, que fue el día en el que se registró la muerte de 3 trabajadores, David Romayo de la línea 60, Diego Zoraire del INTA y Richard Alcaraz, un trabajador de la construcción, y ese hecho nos llevó a distintos sectores de trabajadores y de familiares de los trabajadores asesinados a confluir en este nuevo espacio, que la característica que tiene es fundamentalmente la intención de constituirse como un espacio de coordinación entre trabajadores y trabajadoras y familiares de trabajadores y trabajadoras que han perdido su vida en su puesto de trabajo. El desarrollo de este espacio a lo largo de todo este tiempo fue enriqueciéndose con distintas tareas, actividades, como por ejemplo dar distintos talleres de formación sobre seguridad e higiene para trabajadores y trabajadoras, que lo puedan aplicar en su puesto de trabajo, y una de las tareas que sumamos fue lo que es la creación de un observatorio para relevar los datos y los informes al respecto de, como te digo, aquellos trabajadores que perdieron la vida en su puesto de trabajo. Lo hicimos por primera vez en el año 2018, sí. Y el día de mañana vamos a estar presentando el segundo informe anual, es decir, el correspondiente al año 2019, que es un registro de trabajadores que perdieron su vida en su puesto de trabajo y que es un dato que no hay organismo estatal que lo publique, que lo difunda, correspondería que lo haga la SRT, lo hace de manera muy parcial cuando lo hace, y entonces en algún punto lo que construimos es un observatorio que permita tener en cuenta esta información, ¿ya? ¿Por qué hablamos de asesinatos laborales y no como hace la patronal, que habla de accidentes o incidentes? Porque creemos que son inevitables, porque no creemos que sean accidentales, porque lamentablemente la salud de los trabajadores en este sistema es una variable más, es considerada por las patronales como una variable más de un costo, digamos, y que nos ajustan por eso también. En un momento de ajuste esa variable se vuelve incluso más acuciante para los trabajadores, las condiciones en las cuales trabajamos, la seguridad y la higiene en las cuales desempeñamos nuestras tareas, y por lo tanto, digamos... nosotros lo que planteamos es que nuestras vidas no son ganancias, que no es algo ajustable, y ahí radica un poco, digamos, este carácter que la patronal intenta hacer pasar como un accidente, cuando en realidad lo que hay es falta de inversión, falta de mejoras en las situaciones en las cuales desempeñamos nuestras tareas, y no es solo la responsabilidad de los empresarios, que por supuesto son los principales beneficiarios de esto. También, digo, eso no podría realizarse sin la complicidad del Estado, que no hace los controles que debe hacer. Y no solo eso, porque si el Estado muchas veces es directamente la patronal, ¿no? Digo, claro. También hay trabajadores y trabajadoras del Estado, estatales, que dejan la vida en su lugar de trabajo. Y también, por supuesto, es posible gracias a la conducción de la mayoría de los sindicatos, las burocracias sindicales, que miran para otro lado, digamos. Entonces, sí, nosotros sí. Lo que vemos es que hay tres actores de peso que están ocupando un rol clave en esto que vimos en llamadas accidentes laborales, justamente por eso, porque son evitables y porque hay que combatir para que dejen de existir, básicamente. Recuerdo que en el informe del año pasado tienen algunas estadísticas allí acerca de los principales sectores, también habían algunos ejemplos de en primera persona, digo, con nombre y apellido de compañeros y compañeras asesinados en sus lugares de trabajo, como Sandra y Rubén. ¿Este informe va a ser similar? ¿Han agregado algunas cosas más? Sí, mirá, a ver, hay, yo al menos entiendo que hay dos cambios bastante importantes. Por un lado es que hemos, el observatorio que desarrollamos, que construimos, ha cambiado radicalmente en su profundidad, por lo tanto estamos en condiciones de elaborar un informe bastante más exhaustivo, ¿no?, que el del año pasado, que si bien por supuesto era lo más completo que uno podía, fue también el primer anuario, la primera investigación o relevamiento que hicimos. Sí. Este es bastante más exhaustivo, incorporando también muchos casos de trabajadores y trabajadoras, como se llama, en negro, que por supuesto son mucho más permeables a este tipo de situaciones por sus propias condiciones de trabajo. Y el segundo elemento también que entendemos que es un cambio sustancial, que es que por primera vez incorporamos cierta información no ya sobre directamente los asesinatos laborales, sino también sobre las enfermedades laborales. Uh-huh, uh-huh. ¿No? El año pasado nos habíamos centrado exclusivamente en los asesinatos laborales, ahora incluimos este otro eje también, que también es algo que atenta contra nuestra vida, contra nuestra salud, en algunos casos llevando asesinatos a largo plazo, si claro. Se quiere, o a mediano plazo, y en otros no, pero también generando toda una serie de, por supuesto, de enfermedades e inconvenientes sobre nuestra salud, que nos parecía importantísimo incluir en el anuario y darle una importancia central también. Así que por ahí las dos modificaciones centrales, digamos. Está bueno. A veces nos enfermamos en el laburo y nos morimos en nuestra casa. Che. Exactamente. La mayoría de las veces, ¿no? La mayoría, sí, todo el tiempo. Si no trabajo me matan y si me mata el trabajo. Bueno, exactamente. Mañana entonces en Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser, a ver, decinos dónde y a qué hora. Sí, la cita es mañana a las 18 horas en ATE Nacional. Bien. Ahí vamos a estar haciendo la presentación. No me acuerdo exactamente la dirección, no la tengo acá. Ahora la pasamos nosotros, yo porque tengo el teléfono en la mano. Está bien, ahora la pasamos nosotros. El flyer me hace un favor con eso. Dale. A las 18 horas se va a estar presentando el anuario. La convocatoria, por supuesto, es a todo el mundo, a todos aquellos que quieran acercar. Sobre todo, por supuesto, está destinada a trabajadores y trabajadoras organizados o que quieren organizarse en su puesto de trabajo para dar una pelea por esto. Uh-huh. Va a haber trabajadores de distintos sectores, así como también la presencia, por suerte, de muchos familiares, trabajadores y trabajadoras uh-huh. asesinados, que vienen a contar su testimonio y que ven en el espacio un lugar donde coordinar y organizarnos. Bueno, muy bien, compañeros, felicitaciones por la iniciativa. Vamos a estar acompañando con este informe y seguramente lo vamos a estar leyendo también aquí una vez que lo tengamos en nuestra mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Chau, chau. Bueno, nos falta entonces hacer la propaganda fina de la dirección y esas cuestiones. Que, ¿la tenés a llamar en algún lado? Y que hay que ponerse a buscar. Bueno, hay que encontrarla. Está bien, fenómeno. Bueno, de última, después la podemos meter. Vamos a ir a un temita musical, ¿te parece? Dale. Por ahí algo en punta como para alargar. Y después vamos a convocar a la gente. Vamos con música. Pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres?

El 6 de marzo se cumple un mes. El 6 de febrero Carolina Nogales atropelló violentamente una ruta 22. Estamos la ruta haciendo un petitorio en el cual juntamos aproximadamente 200 firmas. Se lo presenté a la municipalidad el día 16 de febrero. Hasta el día de hoy no tengo respuestas. Según la intendenta de Plotier, el que no entrega respuestas es el gobernador. Entonces fui a Gobernación a pedir una entrevista con el gobernador. Le mando el pedido de audiencia y cuando lo va a llamar para pedir el seguimiento del pedido, me informan que lo mandaron a Violencia Nacional porque no les compete a ellos el tema. Así que más allá de lo que pasó con Ángel, que no lo devuelve nadie, lo terrible que fue para nosotros la pelea de Chopi, allá de eso, todos los entes te manosean. Te manosean uno al otro y la ruta hoy sigue de la misma manera que estaba en el 6 de febrero, cuando la intendenta largó un comunicado diciendo que la ruta iba a estar habilitada para el inicio de clases. El inicio de clases fue esta semana. O sea, las clases empezaron, la ruta sigue en el mismo estado. Estamos hablando de una ruta nacional, la Ruta Nacional 22, que está en estado deplorable. No sé si nos querés contar un poco, esto es crónico por lo que nosotros teníamos entendido, como que hace años que la ruta siempre está en ese mismo estado y como que los desvíos, este tipo de desvíos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasó, no? A Ángel lo desvían, ¿no?, de la ruta nacional porque la ruta estaba en reparación, corregime si me equivoco, y en ese desvío no. Fue donde ocurrió el accidente. Ese día la ruta estaba desviada por el comisario Barrio Nuevo de Zabaleta de Tránsito. Ajá. Estaba desviada porque en el último semáforo de Plotier había habido un accidente entre una bici y un auto. Y ahí los desviaban a la colectora de tierra que está abajo de la ruta no habilitada y después manejate como puedas y subí y retomá como puedas, porque no había otro oficial que los ayude a retomar la ruta principal. Ajá, o sea, te decían por dónde desviarte, pero no te decían cómo volver, digamos, a la ruta otra vez. Exacto. Qué con bueno. Lo que tengo, lo que junté con los testigos es que la ruta era un caos. Un día viernes a las 6 de la tarde, conocemos cómo es el tránsito, y no habían oficiales que los devuelvan y los ayuden a retomar. Esto no quita la gravedad de la maniobra que hizo esta mujer, porque se cruzó 80 grados sobre la calzada y mi marido quiso desviarla. Siguió, dobló con la camioneta, o sea que él no venía a alta velocidad tampoco, y el golpe que tiene en el lado izquierdo del cuerpo hace que la clavícula perfore sus órganos vitales. Ajá. La ruta sigue de la misma manera. Nadie se hace responsable de eso. Bien. Carolina Nogales va a tener que hacerse responsable de la muerte de Topi. Pero claro. Sobre la ruta no hay responsables, la ruta sigue en las mismas condiciones. Lo único que hicieron fue iluminar. Cuando vas a acceder abajo del puente, que ahí te habilitan la ruta, eso era un terrible. En la noche no se veía nada y habían unos tambores. Los tambores siguen estando, pero por lo menos la cooperativa de Plotier iluminó ese lugar. Entonces, de última tenés un poquito más de cuidado. La ruta es de público conocimiento. Plotier, Neuquén, Cenillosa es un caos. Bien. Desde la cooperativa obrera hasta el final de Cenillosa es intransitable. O sea, la obra se tendría que haber entregado con un final de obra en el 2018. Bien, entendemos que está la obra la ejecuta la constructora Zapac, ¿puede ser? Exacto, CN Zapac. Bien. Contanos de mañana. Mañana va a haber un festival. Mañana estamos organizando un festival a las 6 de la tarde en el Sinódromo de Plotier. Con 5 bandas, amigas de mi marido, que bueno, el fin de esto es, en primer punto, que él nos escuche desde el cielo, si está en el cielo, que nos escuche, que cantamos por él, y que sea una fiesta en memoria y en justicia por él y por 37 personas que van muriendo desde que esa ruta se inició. 37 son las personas que lleva, se ha cobrado la ruta, digamos, ¿no? Por ahí la íbamos también en una estadística que es una de las rutas con más muertes. Y en un tramo muy corto. Claro. Y a ver, es un vuelto lo que tienen que hacer, es un vuelto para habilitarla con un final de obra. No la habilitaron, no la terminan, pero tampoco la bloquean. Mi petitorio era ese. No la vas a terminar porque ustedes tienen problemas económicos y políticos divinos, no la vas a habilitar, bueno, bloqueala. Claro. Que no la use tránsito, que no la usen cuando se bloquea y se satura por la gente que viene en el verano desde el Chocón y ellos la utilizan y corres el mismo peligro cuando ellos te mandan, porque tampoco los seguros se hacen cargo de nadie ahí arriba. Entonces que no les sirva a ellos y que la gente deje de usarla, que la bloqueen. Si no están en condiciones de terminarla, por lo menos bloqueenla. Pasó un mes y la ruta está igual y la gente sigue corriendo el mismo peligro. Empezaron las clases, los chicos toman el colectivo en el medio de las dos rutas. Danisa, te hago una pregunta. Más allá de, como comentabas vos, de la conductora que generó el accidente, ¿no? Y que tendrá que hacerse responsable de sus actos y, bueno, tendrá que responder en la justicia. Sabes que te escucho muy mal, no te logro ni escuchar prácticamente. A ver, ahí me escuchás mejor. Hola, hola, hola. Hola. Ahí sí, mejor un poquito. Ahí te escucho un poquito mejor, sí. Te decía que más allá de la conductora esta que provocó el accidente y que seguramente tendrá que responder ante la justicia por sus actos, digamos, se está generando han hecho algún tipo de denuncia a nivel al Estado, a la municipalidad, a la provincia, responsabilidad sobre lo que tiene que ver con esto de la del no, este todavía estado no, permanente de deterioro de la ruta, ¿no? En primer lugar es a Carolina Nogales. Tengo que ir con todas las garras contra Carolina Nogales, que fue la que provocó el accidente. Todos los demás son causantes, sí, pero en este momento no es lo importante. Lo que yo busco en este momento es el bloqueo de la ruta, es el pedido de disculpas, es un toque de explicación de por qué estaba pasando todo esto. Ajá. No accioné legalmente contra los demás entes porque no es el momento. Y mis energías no están en condiciones para eso todavía. Perfecto. Carolina, bueno, no sé si querés agregar algo más, si querés contarnos algo más. Queda abierta la convocatoria para mañana, viernes 6 de marzo, ¿sí? Para el Festival Solidario, y esperemos que sea justicia, ojalá. Sí, nuestro más sentido pésame, y bueno, nada, te acompañamos, sabés que te acompañamos. Te agradezco un montón, y sí, el pedido es ese, que seamos todos los que estamos en peligro, porque yo también lo miraba por televisión, y hoy me tocó a mí, yo tengo un hijo de 18 y uno de 14 a los que los tengo que levantar. Mañana les puede tocar a cualquiera, hasta el gobernador, porque no creo que vaya en avión al Chocón. No, así sí, que a todos nos toca. Háganse cargo, gobierno, háganse cargo de lo que nos pasa. No podemos vivir así. Gracias, Danisa, muy amable. Un abrazo, gracias. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.

estamos promediando la mañana en este Enredando las mañanas de verano, y esta guardia de verano que emprendimos aquí desde el Valle de Punilla. Hoy nos toca los jueves, sí, a partir de, estamos estrenando jueves, sí, veníamos haciendo los miércoles, pero ahora los jueves en vivo, sí, el Enredando las mañanas de verano durante todo marzo. En los estudios de Radio Roja. En los estudios de Radio Roja, tal cual. Tenemos un informe, el compañero Abner Pará, sí, nos envía desde Chile, sí, hay novedades en Chile, como comentábamos hace un rato en las noticias breves, de detenidos, de la primera línea. Bueno, tenemos un informe que nos cuenta, sí, desde allá, desde las calles de Chile, sí, el compañero Abner nos manda su informe y vamos a escucharlo a ver qué nos cuenta del país vecino. Muy buen día, compañeros y compañeras que escuchan las transmisiones de esta radio amiga que ha abierto la posibilidad de estar comunicando, informando el acontecer de las movilizaciones populares desde Chile. Lo primero que habría que señalar es que se ha continuado desarrollando una dinámica de fortalecimiento de las organizaciones populares y en específico del movimiento de asambleas que surgió posterior al 18 de octubre. Se han venido desarrollando distintos tipos de talleres y distintos tipos de coordinaciones territoriales, talleres de formación que son necesarios para la lucha en el ámbito de los primeros auxilios, en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de la propaganda, en fin, y coordinaciones territoriales entre asambleas con la finalidad de poder movilizarse coordinadamente en los territorios, pero sobre todo con la finalidad de poder defender a la población, de defenderse de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, son coordinaciones también en este plano defensivo, en este plano de la denuncia hacia la represión que se desarrolla por estos días en Chile. También se ha producido una movilización constante en esta última semana, tanto por las demandas del pueblo, que se viene ahí tratando de articular en torno a un pliego, como también aquellos sectores que están por el apruebo del plebiscito que se realizará en el mes de abril en torno a si cambiar o no la constitución que existe actualmente. Entonces hay sectores que se han movilizado por el apruebo, pero hay sectores que siguen movilizados esencialmente por las demandas. Esta semana en la capital de Chile, en Santiago y en varias ciudades también, se iniciaron las clases de correspondientes a este año de los estudiantes de educación básica y educación media. Y eso también significó la reactivación de la protesta de los estudiantes secundarios. Durante el día de ayer hubo evasión en varias estaciones del metro, de hecho varias estaciones se tuvieron que cerrar, hubo marchas, hubo enfrentamientos con carabineros, porque los estudiantes secundarios desde el primer día de clase han vuelto nuevamente a las calles con movilización. Y en general se ha venido preparando las distintas movilizaciones que se van a desarrollar el día 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 9 de marzo que está convocada una huelga general a través de todo el país, y el día 11 de marzo que también se están preparando movilizaciones por el segundo año desde que Piñera llegó al gobierno. También habría que señalar en otro plano que el día de ayer se confirmó que el Parlamento había aprobado la paridad, es decir, que hubiera un 50% de representantes hombres y un 50% de representantes mujeres en la eventualidad de escoger una asamblea constituyente posterior al plebiscito de abril. Este es un triunfo de un sector del feminismo que apuesta por la vía más institucional Y es un triunfo de las mujeres en general que ven de esta forma que la institucionalidad también recoge una de las demandas en el sentido de que haya un equilibrio en las representaciones políticas. Pero hay que decir que no es todo el conjunto del movimiento feminista, ni es todo el conjunto del movimiento del pueblo el que está apostando a los espacios más institucionales. Hay sectores que están preocupados de eso, pero hay otros sectores que están mucho más preocupados de el avance de la concreción de esto que se ha llamado en Chile la agenda social, es decir, las demandas por las cuales se inició esta movilización. Podemos decir de que en ese plano lo que continúa avanzando son los pactos parlamentarios entre los partidos políticos. En el plano de la represión, es importante que el día de ayer se desarrolló una conferencia de prensa en Santiago por parte de varias asambleas que componen el llamado Eje Dignidad, las que están en el entorno de la que actualmente se llama Plaza Dignidad, y que denunciaron distintos montajes y represión de parte de carabineros, aparte del ambiente irrespirable producto del exceso de químicos y bombas lacrimógenas en el sector, químicos de distinto tipo, algunos de origen bastante desconocido, que afectan a las mascotas, que afectan a la vida cotidiana de las personas, etcétera. Y montaje en el sentido de constantes amedrentamientos, incluso disparos, porque estas asambleas habían denunciado que carabineros en algún momento, durante el mes pasado, había botado una gran cantidad de escombros, como dejando condiciones para que se realizaran barricadas en las protestas que había en ese día. También el día de ayer, coincidentemente en esto que estoy diciendo, hubo una denuncia desde Puente Alto que habían una micro de locomoción colectiva abandonada, que es típico de cuando posteriormente las fuerzas represivas hacen incendios para justificar la represión. Y por último, habría que señalar que en general la represión ha continuado de manera bastante desmedida con algunos apaleos y torturas a manifestantes, con detenciones en algunos casos masivas a raíz de encerronas que hace la policía a los manifestantes, a las manifestantes, y siguen disparando distintos elementos como piedras, siguen disparando con ondas, siguen disparando bolitas, siguen disparando lacrimógenas al cuerpo, siguen disparando perdigones, etcétera, aparte de la compra de nuevo material represivo que han hecho las fuerzas policiales y que por estos días también se va a empezar a utilizar. Por lo tanto, la represión continúa, pero este pueblo no deja de luchar, este pueblo no deja de movilizarse, y les invitamos a estar atentos y atentas a lo que acontezca durante lo que queda esta semana y la próxima. Un abrazo grande y muchas gracias por estar acompañando nuestras movilizaciones desde la distancia. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos en el Enredando las Mañanas de hoy, el informativo nacional de la Red de Medios Alternativos. Y tenemos un temita, no sé qué estamos, en el cuarto bloque, Juan, el tercer bloque, el cuarto bloque. Bueno, te digo, más o menos. Estamos en Córdoba, Sierras Chicas, una situación de desmonte en una reserva natural, la Reserva Natural Saldán Ischín, y una situación también de resistencia con los vecinos que están haciendo un acampe ahí en la ruta. Tenemos resistiendo en la ruta. Tenemos en línea a Pablo. Pablo, ¿me estás escuchando? Sí, escucho medio cortado. Tenemos problemas de señal acá. Bueno, acá también. En la zona que estamos en el acampe, pero me estoy corriendo como 100 y pico de metros y todavía hay un problemita. No sé si ustedes me escuchan bien. Ahí te escuchamos perfecto. Nosotros te escuchamos, bárbaro, buenísimo. Sí, sí.

que en 1857 reclamaban la jornada laboral de 8 horas. ¿Sí? Igual salario por igual trabajo y el descanso dominical. ¿Sí? A partir del 2017, en más de 70 países del mundo, el 8 de marzo se promueve el paro internacional de mujeres, lesbianas, bisexuales y trans, o, si te gusta mejor, la huelga feminista. Estamos en comunicación con Mariana Palmero, de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba. Mariana, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Escucho como con mucho retorno y me escucho en eco, pero tratemos de llevar adelante esta comunicación. Pero bueno. Yo te estoy escuchando, espera, ¿sí? Que estamos con un problemita técnico acá de escucharnos, pero yo te estoy escuchando. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, te escuchamos bien. ¿Vos me escuchás? Medio entrecortado. La escucho como muy lejos. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora ahí estamos probando. Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Mariana, te llamamos porque queríamos que nos contaras. Sabemos que estás en la Asamblea Ni Una Menos, en la organización de esta jornada de lucha. ¿Sí? Si querés contarnos cuáles son las consignas principales para este año, consignas que cada año tiene una consigna que se va renovando, ¿sí? El porqué de la decisión de la Asamblea de una doble jornada de lucha. Bueno, no escucho muy bien, pero voy a tratar, de comentarte lo que venimos haciendo y cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante para... Sí, te preguntaba de las consignas, ¿sí? de las consignas de la marcha, ¿sí? Bueno, y nos cuentes. Sí, por supuesto. Y esto, mira, de la doble jornada. Es una doble jornada. Hay varias cuestiones, en realidad. Nosotros, bueno, la Asamblea, en una menos brevemente, es un espacio conformado y que celebramos mucho por la diversidad, por la heterogeneidad de las compañeras y compañeros que la integran, diversos colectivos, organizaciones sociales, organizaciones de la economía popular, partidos políticos y organizaciones feministas, ¿no? Entonces, nos reunimos hace un mes, venimos organizando estas jornadas y este año, bueno, la particularidad es que el 8M nos encuentra... un 8M con, más allá de que hubo un cambio de gobierno, ha habido algunas modificaciones en términos del escenario político, pero sí también planteando que la Iglesia Católica iba a realizar algún tipo de acción el 8. Entonces, en ese sentido, a nivel nacional, en consonancia con lo que se definió a nivel nacional, nosotros vamos a plantear el día 8 un pañuelazo. Es a las 18 horas en el frente del Arzobispado de Córdoba, para quienes ubican la ciudad o también para quienes no conocen. Esto queda a media cuadra de la esquina del Patio Olmos, de Boulevard San Juan y Vélez Arfiel. Estamos hablando el centro de Córdoba para las oyentes y los oyentes que no son de Córdoba, ¿no? Como para que se ubiquen, en el pleno centro de Córdoba. Exactamente, eso es en el centro de la ciudad y se elige ese lugar, en términos del emblema la Iglesia Católica está planteando una serie de acciones y que está en consonancia con el discurso y con las acciones que viene sosteniendo, sobre todo y muy fuertemente luego de lo que ocurrió en 2018 con la discusión en el Congreso de la ley de la legalización del aborto, ¿no? Y este año, se ha redoblado esa apuesta. Entonces nosotras, por un lado, no queremos dejar, el 8M es muy importante para reivindicar, como ustedes bien decían, a la mujer trabajadora, a las mujeres y a las disidencias, porque estamos en desigualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, en términos estructurales, y para reivindicar ese día realizamos el pañuelazo y el lunes a las 17:30 desde Colón y Cañada, también así en el centro de la ciudad de Córdoba, va a partir la marcha, que va a finalizar también proximidades ahí del arzobispado, en Patio Olmos, festival siempre. Ahí la perdimos. Y con la lectura también de un documento donde vamos a expresar nuestros reclamos, nuestros repudios y también una mirada prospectiva de lo que estamos esperando de cara a este año, en donde nosotros seguimos diciendo que las mujeres somos las que sufrimos el ajuste, y la consigna de la marcha justamente este año es: la deuda es con nosotras y nosotros. No queremos plata, queremos plata para políticas públicas que atiendan a las mujeres, que atiendan a los colectivos de la diversidad, y no para pagar una deuda que es espuria, que es ilegítima, y que a las que más nos empobrece justamente es a a las mujeres en quienes más han impactado, ¿no? Claro. Mariana, si nos puedes hacer quizás un balance de cara al ingreso de la ley, o sea, ¿cómo viene el tema de la ley, de la legalización del aborto, de cara a este 8M? Justamente, bueno, en las primeras, apenas nos reunimos este año y también decidimos acompañar las acciones de la campaña nacional por el derecho al acceso legal al aborto legal en seguro y gratuito, digo, acompañar a la campaña en lo que fue el pañuelazo del 19F, donde justamente reivindicar que el proyecto está en las calles, que justamente se construyó ahí. De acuerdo a los anuncios que hubo el domingo pasado por parte del presidente de la Nación, estamos a la expectativa en relación a ver cuál es el contenido de ese nuevo texto. Hay algunas especulaciones en relación a algunos puntos, sobre todo lo que supone la, la cuestión de la objeción de conciencia, que ese ha sido un punto bastante, inclusive en la ley anterior, fue un punto en la ley de la campaña, en el proyecto de ley, es un punto muy, muy cuestionado. Y básicamente lo que tiene que ver con la objeción de conciencia individual o la objeción de conciencia institucional, que de hecho hay mucho lobby de no solo las jerarquías católicas, sino también de la empresa o de los monopolios y la medicina, para justamente este punto. Eso es algo de lo que se está especulando. Vamos a esperar. Todavía no se sabe, ¿no? O sea, cómo va a salir. Claro, por eso te digo, hay especulaciones, el texto no se conoce. Sí sabemos, porque justamente también trabajamos conjuntamente con la campaña, que hay compañeras que integran la campaña a nivel nacional que han estado sentadas con funcionarias, entiendo, con funcionarias del Ministerio de la Mujer, que la ministra de la Mujer y Diversidad estuvo en la redacción de este texto. Pero bueno, hay como, por eso digo, lo que podemos trazar son hipótesis y sí fuertemente decir que nosotros vamos a pelear y a sostener el proyecto que se elaboró y que fue presentado 5 veces, ¿sabes? En 2018 fue la quinta, para ser tratado. Pero a la vez sí también decimos que estamos dispuestas a dar ese debate y básicamente a sostener lo que creemos que, no lo que creemos, lo que estamos convencidas que ha llevado a que tengamos este avance y esta movida tan impresionante que fue en 2018, que es estar en las calles, ¿no? Que es esta metáfora de la marea verde, ¿no? Bueno, claro. Es salir a las calles y construir desde ahí. Me parece que el Congreso de la Nación y el presidente y sus funcionarios tienen que escuchar o tienen que leer esa demostración de fuerza, ¿no? Sí, seguramente van a tener que escuchar, ¿no? Que no les va a quedar otra. No les va a quedar otra. Mariana, como para, no sé si después querrás agregar algo, pero te quería preguntar, o sea, las expectativas como asamblea, ni una menos, ¿no? Córdoba, no sé, ¿qué tan expectativa hay en lo que viene en esta doble jornada de lucha? Sabemos que, bueno, en todos lados del país, en todos lados del mundo, ¿no? Se va a celebrar y en muchos lugares va a ser doble jornada también, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos con muchas ganas y expectantes a que esta movilización va a ser, como vino siendo, las movilizaciones prehistóricas en varios sentidos. El hecho de que el tablero nacional a nivel político se haya movido, pero que de todas maneras estemos acusando también todo lo que tiene que ver con las decisiones que los últimos gobiernos, sobre todo el último, fue tomando y lo que impactó en nosotras, creemos que eso va a hacer que la movilización sea masiva. No solo digo, por un lado eso, pero por otro lado, esta sensación, digo, hemos tenido noticias esta última semana nomás de los feminicidios, digo, la estadística indica que cada 23 horas hay una mujer asesinada por su condición de mujer. Y tenemos también una cifra alarmante de transfemicidios y transfemicidios, entonces me parece que ese clima también nos va a llevar a que masivamente estemos en las calles. Tenemos esa expectativa porque, vuelvo a decir, me parece que es ahí, que este espacio donde nosotras tenemos y hemos construido nuestro lugar de lucha, de disputa, que las conquistas se han jugado ahí, así que tenemos estamos como muy expectantes, estamos como muy manitas, dijeron las masivas, para ver lo que va a pasar el lunes, ¿no? Pero sumando esto también a una serie de luchas, porque el último ha abrazado muchas luchas, puntualmente quiero detenerme acá, si me permiten. Dale, segundo, sí, todo tuyo, la micrófono. La situación de las familias y de las mujeres que están sosteniendo la lucha en el Molino Minetti, aquí en Córdoba, que han sido, digo, no solo hubo despidos masivos, sino además tiene que ver con situación de precarización laboral extrema, y están las mujeres así sosteniendo, han sido hostigadas, han sido denunciadas. Entonces me parece que, digo, teniendo en cuenta estas luchas, teniendo en cuenta la lucha de docentes en provincias donde las clases no han iniciado, en esta provincia donde todavía no tenemos ningún tipo de propuesta en relación a la paritaria docente, recuperando también lo que han sido las luchas por, o fuertemente también las luchas medioambientales, lo que ocurrió en Mendoza hace no mucho tiempo en relación a la situación con el agua. Digo, abrazar estas situaciones, lo de Flavia Saganías, digo, ustedes están mucho más cerca, seguramente están siguiendo también lo que ocurrió. Sí, lo hemos estado siguiendo también. Por una justicia, digo, por una justicia con perspectiva de género. Flavio va a estar muy presente en la marcha, en la lectura del documento, digo, y en ella, encarnada en ella, la figura de muchas mujeres que sufren justamente el mal estrato, sino básicamente la violencia de un sistema judicial machista, ¿no? Entonces, hay como mucha expectativa y hay como de volver a la casa, ¿no? Y de no abandonarla, ¿no? Bien, buenísimo. Lamentablemente nos quedamos, tenemos que cerrar la nota, nos quedamos sin tiempo, bien. Pero nada, creo que lo importante se ha dicho. El lunes entonces, si querés recordar, lunes 17:30, Colonia Cañada, ¿verdad? Lunes 17:30, Colonia Cañada, acá en el de Córdoba, y el domingo 8 de marzo tenemos también jornada de lucha, pañuelazo frente al arzobispado, esto es en la calle Hipólito Yrigoyen, esquina Montevideo. Bueno, por una gran jornada de lucha entonces, Mariana, te agradecemos mucho el contacto, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ustedes. Abrazo. Bueno, muy bien, era Mariana Palmero de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba que nos contaba sobre el 8M que se nos está viniendo encima y, jornada de lucha, sí, jornada de lucha feminista. No nos queda más tiempo. 12 nos y vamos. 2 minutos. 12 y 2 minutos. Estamos en horario, gente. Estamos en horario, impresionante. Haciendo un slalom a los problemas técnicos con bastante así cintura, esta vez. Vamos mejorando, de a poquito. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, esto fue en Enredando las Mañanas de verano otoño. Y recuerden los jueves, ¿no? Ya se vienen los jueves. Los jueves estamos en vivo, vamos a estar en vivo durante todo marzo y el resto de los días de semana nos pueden escuchar de lunes a viernes, salvo los jueves, el programa grabado para volver a escucharlo. Buenísimo, hasta el próximo jueves.